El amor de Dios es más grande que el pecado. Vamos a tomar ahora, para la oración, esta parábola del Hijo Pródigo que nos narra San Lucas y que tanto nos habla de la misericordia del Señor. El Papa, en la encíclica Rico en Misericordia, al final del número 9, nos decía de Dios nuestro Señor que es amor, y que el amor es más grande que el pecado. Es amor siempre dispuesto a aliviar y a perdonar, siempre dispuesto a ir al encuentro del Hijo Pródigo. San Lucas, en su Evangelio, nos narra las grandes parábolas de la misericordia, entre las que se encuentra, precisamente, esta del Hijo Pródigo. Por una parte, parece que nuestro Señor con los hechos nos lo dice todo. Y por otra parte, casi da la impresión de que necesitamos, además, sus palabras para poder entender más profundamente lo que es esta misericordia del corazón del Señor. Porque en sus hechos se trasluce ese corazón, pero en sus palabras Él puede expresar ya directamente sus sentimientos. Esto es lo que nos sucede con las parábolas que llamamos de la misericordia en el Evangelio de San Lucas. Está por de pronto esa breve sección de dos parábolas, la de la dracma perdida y la de la oveja perdida, en las que el Señor dice cómo hay más gozo en el cielo por un pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Esta frase, aún ahora, nos resulta a nosotros desconcertante, porque parece como que en este Dios santo no cuenta el pecado, casi como que se alegra de que haya habido pecado cuando dice, «Hay más gozo en el cielo por un pecador que vuelve a Dios». No se queda en el pecado, sino que vuelve a Dios. Que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Todos comprendemos que no puede tener ese sentido, como si Dios prefiriera que hubiera en nosotros pecado para tener el gozo de perdonarnos, de que volvamos a Él. La prueba más evidente, teológicamente, está en que el pecado es el elemento opuesto totalmente a Dios. Por tanto, Dios no puede de ninguna manera aceptar el pecado. Y Él, cuando se encarna, el Hijo de Dios toma de nuestra naturaleza todo menos el pecado. Es lo único que no ha podido tomar, porque repugna totalmente a su ser divino. Y en su madre no quiere absolutamente ningún pecado, ni el pecado original. Es claro que no se podría sacar la consecuencia. Entonces, ser pecador casi es preferible a no haber ofendido a Dios. Pero supuesto que esa consecuencia no es verdadera, el Señor nos dice todo lo que se puede decir en esta expresión para indicarnos cómo su amor va más allá del pecado. Nos quiere tanto que, olvidando lo que hemos hecho y cayendo en la cuenta precisamente de lo desgraciados que hemos sido cuando hemos pecado, Él tiene una alegría particular de que este hijo pecador vuelva a casa de su padre. Y esa alegría es mayor que otra alegría que le proporciona aquel que no se ha alejado de la casa de su padre. Estas cosas vitales sólo en la vida se comprenden. Por ejemplo, es el momento en que hay una enfermedad en una persona muy querida y se encuentra en situación grave. Esa persona atrae la atención de todos los de la casa. En el momento que supera su enfermedad, proporciona más alegría que todos los demás de la casa que están sanos. Así se comprende un poco lo que quiere decir el Señor. Hay como una concentración de amor en este momento en que aquel que estaba alejado ahora vuelve a casa. Y esto es lo que nos va a presentar el Señor de una manera más explícita y detallada en la parábola que llamamos del Hijo Pródigo. Jesús la compuso, y Él sabe lo que es el corazón del Padre. Ahí nos representa nuestro Señor aquel padre que tenía los dos hijos, y el menor llega a un momento en que le pide lo que le corresponde de herencia porque se quiere marchar de casa. Y el padre se la da. nos describe el Evangelio de esa manera tan concreta, como lo gastó malamente. Y una vez que lo hubo derrochado, sobrevino un hambre grande donde estaba él, lejos, muy lejos de casa. Y cuando sobrevino aquella hambre, él se estaba muriendo de necesidad, y no tuvo otro remedio sino ir a ofrecerse a lo que para un judío que oía esta parábola era la humillación más grande en la que podía caer un hombre. Ir a guardar cerdos, cuando el cerdo era para ellos el animal inmundo. No encontró otra solución para poder sobrevivir, sino ofrecerse a esto. Y aun aquí llega a decir el Señor en el Evangelio que pasaba tal necesidad que hasta veía con envidia cuando los cerdos comían las algarrobas. Pero nadie le dejaba comer en abundancia, ni siquiera eso. Hasta eso se lo tasaban a él. Y esa fue la ocasión de que él entrara dentro de sí. La descripción que hace nuestro Señor es lo más fuerte posible para describir el alejamiento de este hijo. ¿A dónde había llegado por una locura suya? Que nadie le había mandado ir allá, ni tenía ninguna necesidad de haberse marchado de casa de su padre. Una locura de la juventud. Esta misma necesidad tan grande fue la que le hizo entrar dentro de sí. Y por un motivo muy bajo, él reflexionó diciendo, «Yo aquí me muero de hambre, y en casa de mi padre los jornaleros tienen pan en abundancia». Esto fue lo que a él le movió, que también es algo que da pena, porque en este momento no se acuerda él de su padre como una añoranza de decir, «Mi padre me echará de menos, lo he hecho sufrir». No. Él lo único que ve es que él se está muriendo de hambre, y que aun los jornaleros de la casa de su padre tienen abundancia de comida. Pero, a pesar de que el motivo es este, hay en él al fin y al cabo un fondo de hijo y un fondo de nobleza, porque él piensa, ¿y qué le voy a decir yo a mi padre? Pues le voy a decir, «Padre, he pecado, me he portado mal». Y esto era, al fin y al cabo, reconocer delante de su padre, «He sido un mal hijo». Y Jesús en la parábola añade, «He pecado contra Dios y contra ti». Contra el cielo, en expresión de ellos, y contra ti. Con lo cual está envuelta también esa vida de disolución que había llevado. Como que él reconocía que ni ante Dios ni ante su padre había procedido bien, sino al contrario, «He pecado». Y después de esto, él pensaba decirle, «Yo no merezco que tú me llames hijo tuyo, pero trátame como a uno de tus jornaleros». Y con estos pensamientos se puso en camino. Podemos imaginar cuál es la reacción del padre, por lo que hace, pide un vestido nuevo, etc. Que este hijo vendría hecho una miseria, muerto de hambre, sin casi nada para vestirse. Vendría deshecho del camino. Y cuando su padre le vio venir, desde lejos lo conoce, por el modo de andar. El corazón de un padre conoce bien al hijo. Entonces su padre echa a correr, y cuando llega lo besa, lo abraza. Y el hijo sí le dice, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco ser llamado hijo tuyo». Pero ya el padre no le deja hablar más, porque inmediatamente dice a los criados, «Ahora, traed un vestido nuevo, vamos a vestir a este hijo mío, y matar el becerro cebado para que organicemos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha resucitado, estaba perdido y ha sido encontrado». Nos fijamos con razón en esta reacción del padre, que no espera que venga el hijo para hacerle caer en la cuenta, como humanamente parece que se nos ocurriría a todos. Hacerle caer en la cuenta de lo que había hecho. Hacerle reconocer su falta. El padre pasa por encima de todo. Como nos dice el Papa en su encíclica, Dios, en su amor, es más grande que el pecado. Y lo recibe como a un hijo, lo abraza, lo besa. Pero hay otro detalle que hace resaltar más esa actitud del padre para con el hijo. Cuando se ve después lo que va a pasar con el hijo mayor. Ahora el padre, delante de los criados, que han salido también al ver que salía el amo, no se avergüenza de decir, «Este hijo mío». Es lo que dice. «Este hijo mío estaba muerto y ha resucitado». «Este hijo mío». En cambio, cuando venga el hermano, su reacción es distinta. Va a decir, «Tu hijo, no mi hermano». Porque le da vergüenza decir que aquel es su hermano. Pero al padre no le ha dado vergüenza, porque es padre. Este es quizás el detalle en el que más se ve que el amor va más allá del pecado, que lo olvida todo, que no importa nada, que no se funda en los méritos, en la correspondencia buena, que hay algo más profundo y más radical. Es que lo quiere a él. Y ahora precisamente tiene una alegría particular, porque este al que él tanto quiere ha vuelto a la vida después que ya estaba como muerto. Es lo que resalta, por contraste, en la actitud del hermano, que cuando están celebrando en casa la fiesta al atardecer, llega el hermano mayor del campo, oye música. Naturalmente no sabe lo que pasa. Pregunta a un criado, «¿Qué pasa en mi casa?». Y el criado le dice, «Pues que ha vuelto tu hermano». Se lo dice espontáneamente, «Ha vuelto tu hermano». Y él es el que no va a aceptar que es su hermano. El criado le dice, «Tu padre ha mandado matar el novillo cebado para alegrarse». Y entonces se ve lo que es este pobre corazón humano nuestro. Eran dos hermanos. Se querían, pero no tanto como para que ahora éste pase por encima de todo lo ocurrido. Y entonces no quiere entrar. Y al no querer entrar, otra vez aparece cómo es el corazón de su padre. Su padre podía haber dicho, «Bueno, cuando acabemos la fiesta ya hablaremos». No, inmediatamente sale. Deja el banquete y se va a donde está su hijo mayor y le dice, «Pero hijo, ¿qué te pasa?». Y él le dice, «Pues ¿qué me va a pasar? De modo que yo estoy aquí siempre sirviéndote. No hago más que lo que tú quieres, y esta es la hora que no me has dado un cabrito para irme de merienda con mis amigos. Y llega este hijo tuyo, que lo ha tirado todo por ahí de la peor manera, y ahora organizas un banquete con el novillo cebado para alegrarte de esto». El padre va a hablarle de otra manera. «Este hermano tuyo». Él no había querido llamarle hermano, pero el padre le dice, «Mira, es tu hermano. Este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, y ahora tenemos que alegrarnos de esto». ¿Cómo se ve aquí lo que es nuestro pequeñísimo corazón humano, nuestra limitación, nuestro egoísmo? ¿Y cómo se ve el corazón de Dios, del Padre, que no piensa en sí, que ama? Y precisamente por eso no piensa en sí mismo, porque ese amor va más allá del pecado. Esta es la gran lección que nos refiere San Lucas en el capítulo 15 de su Evangelio. Lo que quiere nuestro Señor es fomentar en nosotros este sentimiento de confianza en el corazón del Señor. El Papa, al comienzo de la encíclica, decía precisamente que Dios nuestro Señor, en toda la obra de la redención, se muestra fiel a sí mismo. Esta es la característica del amor, la fidelidad. Y esta fidelidad de Dios, que ha querido crear al hombre por amor, le lleva a redimirlo por amor cuando es pecador. Y esto es lo que a San Pablo le hacía exclamar, que lo que encarece, lo que descubre más el amor de Dios, es que, siendo nosotros pecadores, Cristo ha muerto por nosotros. Porque, aun siendo tan hermosa la parábola, la más hermosa que tenemos de la misericordia del Señor, que no tiene nada comparable, pero aun ahí, no puede decir el Señor todo lo que es la realidad de su corazón, porque, bien miradas las cosas, cuando el pecador vuelve a Dios, es el Señor el que lo llama. Él es el que lo hace volver. En la parábola no podía hacerse esto. El Padre ya no tiene influencia en el corazón del Hijo, y el Hijo, por su necesidad, es por lo que vuelve al Padre. En el caso nuestro, Dios es el que, a pesar de estar nosotros en el pecado, sigue llamándonos y dándonos gracias. Esto es lo que indica el amor de Dios, que en vez de esa imaginación que pudiera entrar en nosotros de un Dios que está como esperando nuestra infidelidad para castigarnos, la realidad del Nuevo Testamento nos presenta a Dios de esta otra manera, que se alegra cuando el Hijo pecador y pródigo vuelve. Pero además, es Él el que llama al pecador para que vuelva. Y entrando más a fondo, es Jesucristo que ha muerto por Él, por el pecador. Por supuesto, no para que siga en el pecado, pero sí cuando es pecador. Es el caso que ocurrió cuando nuestro Señor en la cruz pedirá perdón por los que le están crucificando y dirá, «Padre, perdónalos». Aquellos que no se habían arrepentido todavía. Perdónalos, que no saben lo que hacen. Es lo único que puede decir Jesús. No tienen conocimiento de lo que hacen, no caen en la cuenta de lo que están haciendo. Aunque bien responsables eran, por otra parte. Pero siendo pecadores, mientras son pecadores, es cuando los ama también el Señor, y por eso los llama, y por eso pide perdón por ellos. Y después hay un hecho que comentan ya algunos de los escritores eclesiásticos al final del siglo II. Que el padre del hijo pródigo mandó preparar el becerro cebado que tenía entre el ganado para poder festejar la vuelta del hijo pródigo. Pero en cambio, cuando el pecador se arrepiente y vuelve, se encuentra con que el Señor le prepara su propia carne y su propia sangre como banquete. Es que es todo tan maravilloso en el cristianismo que no cabe en nuestra inteligencia y casi ni en nuestro corazón. Porque es verdad que por grandes que sean nuestros pecados, si nos volvemos a Dios de corazón, nos perdona los pecados, y del confesonario vamos a comulgar. ¿Y qué es comulgar? Sino recibir al Señor. Es Él que en la verdad de su cuerpo y de su sangre se hace alimento nuestro, alimento de aquel que, quizá hasta aquel momento, era un gran pecador. Todo esto nos hace caer en la cuenta de que la medida de Dios en su amor va incomparablemente más lejos de todo lo que se puede sospechar. Porque lo más difícil de explicar en el amor de Dios es el amor al pecador. El pecado, Dios no lo puede amar de ninguna manera. Pero precisamente por eso es más incomprensible que, odiando al pecado de tal manera que podrá decir San Juan, que el Señor ha venido para deshacer las obras del diablo, que son el pecado, en oposición total al pecado, en cambio, al pecador lo ama aun siendo pecador. Pensemos un poco en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos rebelamos ante personas que se han portado mal, pero que empiezan a llevar otra vida, y parece como que casi decimos, pero no hay derecho a que ahora Dios, a lo mejor, les da más gracias que a mí? Es la actitud del hermano mayor de este hijo pródigo. No comprendemos lo que es el amor de Dios, que nos puede decir que hay más gozo en el cielo por un pecador que vuelve a Dios, que por los 99 justos que no necesitan volver al Señor, porque están siempre con Él. ¿Qué es lo que le dijo el padre al hermano mayor? Tú siempre estás conmigo. Todo lo mío es tuyo. Me dices que no te doy un cabrito. Pero, hijo mío, si todo es tuyo y tú estás siempre conmigo. Como diciendo, ¿te parece poco? Es que tu hermano ha estado alejado y ha tenido que sufrir tanto por su mala cabeza. Tú estás siempre conmigo. Si ya eres feliz, ¿qué más quieres? ¿Por qué ahora vas a tener envidia de que hagamos una fiesta en este momento en que tu hermano, que estaba alejado y perdido, ha vuelto y ha sido encontrado? Esta realidad es la que nos ha de ayudar tanto a poder confiar en el Señor y a amar al Señor. Porque nada más puede mover tanto a amarle como ver lo bueno que es conmigo, que es de lo que tratamos, para así poder imitarle. Porque esa imitación es fundamental para poder vivir en la línea de ese servicio real del que Él nos habla. Esa línea de humildad que tantísimo nos cuesta. Pero nada me mueve tanto a amar al Señor como ver lo bueno que es Él y que me ama. Y me ama cuando soy más o menos fiel a Él. Y me ama cuando soy pecador. Y que, cuando yo tiendo, humanamente, a desanimarme y desalentarme, porque he vuelto a ser infiel al Señor o más tibio que otras veces, y porque no me he portado bien con Él, me parece como que ya el Señor no me va a recibir. Es que no conozco lo que es el corazón del Padre. Por eso necesitamos tanto volver a estas grandes verdades del Evangelio, para confiar en el Señor y en su misericordia, y para amarle cada vez más. Porque todo esto es para cada uno, para mí. Ese amor de Dios, esa alegría cuando yo vuelvo a Él. Es aquello que dice Santa Teresa del Niño Jesús, cuyo testimonio tiene un valor especial por ser ella un alma de las más puras que han pasado por la tierra, que no había negado nada al Señor desde los 3 años, y sin embargo dice, «Yo no tengo la confianza que tengo en el corazón del Señor, porque Él me ha preservado del pecado. Aunque tuviera sobre mi conciencia todos los crímenes, iría con el corazón roto de dolor, pero con plena confianza, y me arrojaría a los pies de Jesús como la Magdalena». Esta frase es realmente conmovedora en ella, que era tan extraordinariamente fiel al Señor. Aunque tuviera sobre mi conciencia todos los crímenes, tendría la misma confianza. Y da ella esa razón tan profunda que es la de la parábola vista por ella. Una traducción suya, pero que es lo mismo. Porque conozco muy a fondo más de un corazón de madre, dice ella. Y en ese corazón de madre no cabe no recibir al hijo que vuelve, aunque sea hecho una miseria, pero que vuelve a él. Que esto nos anime a nosotros en nuestras deficiencias de cada día, especialmente cuando hacemos los ejercicios y mirando hacia atrás, tenemos que reconocer que no hemos sido fieles al Señor como debiéramos haber sido, que nos remuerde nuestra conciencia. No ha de ser esto motivo de descorazonamiento, sino de decirle al Señor, «Pero Señor, ¿yo qué esperaba de mí mismo? Pero tengo que volver a confiar en ti, y quiero volver a ti, y confío en ti. Sé que tú me recibes, y que para ti es una alegría el que yo pueda volver». Se ha dicho con razón que la explicación última de por qué el Señor tiene esta predilección con el pecador, es porque el amor verdadero se abaja, y no hay nada más bajo a donde puede caer el hombre que el pecado. Y por eso, cuando Dios lo ve lo más bajo que puede estar, lo más desgraciado que puede estar, el amor verdadero va hacia Él. Entre nosotros no es así. Sabemos que un buen amigo es el que en el momento de la desgracia sigue siendo amigo. Que lo ordinario no es eso, sino que somos amigos mientras todo va bien. Pero el verdadero amigo lo es cuando ya en el otro no se ve la señal que había antes de abundancia, de bienestar, no, sino que hay desgracia. Pero muchísimo más amor es este, que en vez de quedar retraído por la desgracia, es atraído por la desgracia, por lo más bajo, lo más miserable. Porque era un amor muy grande, un amor que se apoyaba en que amaba de todo corazón a esa persona, sea lo que sea, a la persona es a la que amaba. La ve ahora muy desgraciada, y como era un amor muy grande, está más cerca de ella para levantarla. Que Nuestra Señora nos ayude, porque, como nos decía el Papa al final de la encíclica, nadie como María ha sido introducida en el misterio de la redención, como ella ha sido introducida por Dios mismo, y creemos que ningún otro sabrá introducirnos como María en la dimensión humana y divina de este misterio. Y un poco más adelante dice: en esto consiste el misterio de la madre. Ella, con su corazón de madre, es la que nos da más idea de esta misericordia y de esta bondad de Dios nuestro Señor, de Cristo Jesús Redentor. Textos que pueden ayudar para la oración: Lucas capítulo 15 y capítulo 7, 36 al 50. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2.